Una banda que tuvo buen éxito por allá en los años 80, Anthrax, en su tercer álbum de estudio, lo que acaban de escuchar se llama Indians y hace parte de ese Among the Living, donde también hay otras canciones muy brutales como Caught in a Mosh, que es un temazo para poguear a lo loco, y I Am the Low también está por ahí, que fue uno de los sencillos de ese tercer álbum de estudio de la banda Anthrax, la banda de New York. Continuamos en Hard and Heavy ya en esta segunda hora. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, saludándolos desde la cabina de Radio Activa Medellín 102.3 para todo el país y para todo el planeta rock. Recuerde seguirme también en redes si así lo desea. Me puede encontrar como arroba mapache al aire en Instagram y en TikTok. Y continuamos con esas canciones que usted está programando a través del 305-3407-76 o en el 305-929-8277. Ya viene Motorhead, también la banda Trivium. Estaremos con Black Sabbath en un ratico. Tendremos a Spirit Box, a Avalanche con Torquemada, esos sonidos ya en nuestro idioma. Children of Bottom llega con Are You Dead Yet? Y por qué no sonar a Machine Head para irnos a los 90 con Davidian. Esto es Hard and Heavy, ya en la segunda hora y cerrando este mes de noviembre en Radio Activa. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Thank you. Avalanche, banda española que lanzó por allá a finales de los 90 una canción sota, la que acaban de escuchar, Torquemada, y suena en Hard and Heavy de Radio Activa. Esta banda tuvo un parón por allá en el 2012, pararon 4 años, y en el 2016 regresaron a los escenarios y todavía siguen lanzando música, siguen lanzando álbumes. El primer álbum es del 97 y el más reciente, El Dilema de los Dioses, se lanzó en el 2023. Buena banda, la que programan los oyentes cool del planeta rock. 305-34-0776, nuestra línea de WhatsApp. En camino, Slayer con Son of Heaven. Tendremos también a Spearbox con Circle With Me. Buena banda y canta muy bien, la verdad, la vocalista de esta agrupación. Antes, nuevos sonidos del mundo del metal y una canción que va tirando a la fiesta también, va sonando como medio disco y es de una banda bien conocida, Avatar, que para este 2025 llega con nuevo disco y uno de sus sencillos es el que viene a continuación. Esto es Death and Glitz, aquí sonando fuertemente en Hard and Heavy de Radio Activa. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. 1986 y 1990, la banda Slayer lanzó tres discos sensacionales. Yo creo que son los más importantes de toda su discografía. Espero no equivocarme. Por un lado, el Raining Blood del 86. En el 88 llegaron con South of Heaven y la canción que acaban de escuchar pues lleva ese nombre. Y el Seasons in the Abyss de 1993, discos o una trilogía importantísima en la historia de la banda Slayer. Síganos en redes sociales, estamos como @radioactiva en Instagram, también en TikTok nos puede encontrar. Y si está en la ciudad de Medellín y quiere conocer todo lo que pasa en Radioactiva Medellín, pues @radioactivamedallo. Viene Trivium y Until the World Goes Cold. Viene también Fear Factory regresando a los años 90 con Replica. Y un álbum que fue lanzado un día como mañana. Un primero de diciembre de 1973, la banda Black Sabbath lanzaba su quinto álbum. O sea, en tan poquito tiempo de lanzar disco ya iban por el quinto. Lanzaron en el 70 dos discos, también en el 71 el Master of Reality, luego el Volume 4 en el 72 y en el 73 llegaban con Sabbath Bloody Sabbath. Se lanzaba un día como un primero de diciembre de 1973. Temazos, ahí está Sabra Cadabra y la que viene a continuación, que es la que da nombre al álbum, Sabbath Bloody Sabbath, Black Sabbath, aquí en Hard and Heavy. Bang Heavy. Aquí en Radioactiva. Circle of life. ¿Qué tal esta playlist que estamos sonando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa? Canciones bien potentes para la previa de lo que es el mes de diciembre y la entrada de la Navidad en el planeta Rock. Trivium estaba con Until the World Goes Cold y teníamos también a Fear Factory con Replica. Voy cerrando esta segunda hora de Hard and Heavy, la última de este mes. Y antes de que llegue el primero de diciembre, quiero agradecer enormemente a todos los que se han sumado a los recambios del Jingle Bell Rock by Jumbo en la ciudad de Bogotá. Mil y mil gracias a hacer felices a tantos niños y ustedes también a disfrutar de muy buenas bandas en Bogotá. Y con toda también en la ciudad de Medellín, los estamos esperando con los recambios, próximamente ya anunciando fechas y mucho más de lo que vendrá aquí en la ciudad de Medellín, el Jingle Bell Rock, que se llevará a cabo el 20 de diciembre. Viene Motorhead. Vamos a cerrar el mes bien fuertes, bien alegres, bien enérgicos con Overkill. Y antes, Orbit Culture está con Vultures of North en Hard and Heavy. No. El lado oculto de la música es Hard and Heavy.